Bueno, seguimos con You Know. Estamos en el 4443-6858. Si no, nuestros canales de comunicación son... El mail es youknowtusabes2011@gmail.com. O si no, nos puedes seguir en el Twitter con @youknowtusabes. O si no, nos buscas en Facebook como You Know. Muy bien, bueno, vamos a tener una entrevista telefónica con una persona muy importante. Estamos hablando de Alex Freire, sí, director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires SIDA, es coordinador de la Red Argentina de Personas Positivas, integrante del primer matrimonio LGBT Latinoamérica y fue candidato a legislador porteño por el Partido Socialista en 2009. Muy buenas noches, Germán, te saluda. Alex Freire, ¿cómo estás? Al legislador por el Frente por la Victoria en las últimas elecciones en la capital federal y soy uno de los fundadores del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo y soy el director de el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual y nada. Y... ¿Quién es Germán? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Leo? Ale, yo soy Germán, gracias por detallarnos más el currículum, la verdad que estábamos muy contentos de tenerte acá. Yo soy Carlos, acá hay otro, acá está Carlos y Leo. Acá. Ahí está, ya estamos los tres presentados. Bueno. Muy bien, Ale, te queríamos preguntar por el tema de la fundación, la verdad que nos parece súper importante, es algo que nos toca muy de cerca a todos y bueno, quería que nos comente bien cómo está en el tema de la fundación, qué es lo que están trabajando ahora fuertemente. Quiero que nos comentes un poquito de la fundación. La fundación, nosotros todos los años trabajamos con 40.000 adolescentes por año en escuelas públicas, haciendo talleres de educación sexual para la prevención del VIH y de ahí nos nutrimos mucho de la mirada de calle, del recorrido territorial, de meterse en el barro, digamos, en el campo, de estar con la gente en las localidades del conurbano bonaerense y tener un olfato más directo de qué es lo que le está pasando al piberío, ¿no? Ajá. Y además tenemos dos oficinas, una en el barrio de Flores y otra en el barrio de Constitución, en la capital, donde los compañeros y las compañeras están acompañando, digamos, algunos grupos más más vulnerados, con menos acceso a las políticas públicas. Estamos trabajando un poco en esa inclusión, en ese enlace entre las travestis, las mujeres que están en situación de prostitución. Ahí en Constitución tenemos una oficina que hace asesoramiento personalizado a esas compañeras y dan charlas desde aborto con misoprostol hasta vinculaciones con el proctólogo en el Lugaondo o con el infectólogo, el servicio de infectología en el Ramos Mejía o con política alimentaria, acompañando algunas familias de los niños que nacieron con VIH, con los que trabajamos en el Hospital Muñiz, y también estamos haciendo los trámites con la ministra Alicia Kirchner y la Dirección de Pensiones No Contributivas para que la gente acceda a la pensión por discapacidad, las pensiones no contributivas. El año pasado ingresamos a 1.000 personas, todos los meses tenemos un operativo para 50 personas, no solo que viven con VIH, sino también de otras enfermedades que les cuesta mucho acceder, y nosotros tendemos el puente con esa política pública y estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Federal y estamos además desde la Fundación creando un emprendimiento productivo, después va a haber una cooperativa del resultado de la capacitación de 20 mujeres y travestis que están escapando de la trata y de la explotación sexual y también algunas que son mujeres víctimas de la violencia. Estamos con el SUTER haciendo un acuerdo para que haya capacitación en oficios, sobre todo oficios que están bien pagos, digamos, que disputan la billetera al machismo, o sea, me refiero a mujeres y travestis que van a aprender cerrajería, plomería, gas, electricidad, esos oficios que si tenés que a las 2 de la mañana llamar a una cerrajera o a las 3 de la tarde llamar a una plomera o a una electricista, sabés que tenés que, o colocar aire acondicionado, digamos, que son oficios que mueven guita y nuestra intención es tender una mano para acompañar la decisión de la presidenta de la prohibición del rubro 59, nosotros salimos a crear condiciones de inclusión laboral para esas mujeres que estamos muy sensibilizados, porque hace muchos años que trabajamos con los chicos en las escuelas y vemos cómo el machismo es uno de los problemas que más interviene para la igualdad y para tener un país más bonito, más profundo, en cuanto a derechos, y por eso también hacemos la campaña contra el machismo. Ahora el próximo acto es en abril con Facundo Moyano, él va a convocar a 300 jóvenes de la juventud sindical, como hicimos 32 actos el año pasado con el Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo, que también es una creación de la Fundación Buenos Aires SIDA, pero junto con la Asociación Civil Casa Abierta María Pueblo de La Plata. Estamos haciendo unas campañas donde convocamos a los hombres a expresarse públicamente contra la violencia hacia las mujeres, contra los femicidios específicamente. Uh-huh. Es así como uno de los actos que hicimos el año pasado, por ejemplo, con el gobernador Scioli y también con el intendente Bruera, fueron dos actos distintos, generaron que ahora se está votando en senadores y diputados en la provincia de Buenos Aires para que expropien la casa de Barreda, así nosotros podemos poner ahí un centro cultural contra la violencia hacia las mujeres, o sea, un centro de estudios también y de investigaciones. Bien. Es en una casa que es paradigmática, ¿no? Sí, en las oficinas de Capital Federal distribuimos preservativos hacia esas comunidades. Ahora estamos empezando un proyecto junto con los compañeros de la revista THC, que tiene más de 65.000 lectores y lectoras en la ciudad de Buenos Aires, donde no solo se plantea la cuestión de las políticas públicas para las personas que son usuarias de sustancias, sino que vamos a hacer una articulación con una organización de mujeres que están en situación de prostitución, la revista THC, para llegar a los usuarios y usuarias de sustancias. Uh-huh. Nuestro trabajo con personas travestis y con personas gays, que vamos a volver a poner los stands en las discotecas este año para hacer asesoramiento y sobre todo promover el testeo del VIH en los grupos en donde está más concentrada la epidemia, mucho más que en la población general, y requieren estrategias específicas, digamos, de mano a mano. Y bueno, y la Fundación tiene 15 años que venimos haciendo estas cosas y muy contentos del laburo y la militancia que hacemos. Alex, ¿sentís que hay más? Los agoté, pero sí. Igual hay más, ¿eh? Tengo más, no, tengo muy más. Bien, la verdad. Ahora en este mes hay que destacar, ¿no? Nuestro trabajo sumado e inspirado por el trabajo de madres y de abuelas. Ajá. Que hemos creado este organismo de derechos humanos, que es el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, a partir de los testimonios de algunas compañeras travestis, porque podemos hacer todo esto porque se entrelazan de alguna manera nuestras militancias, ¿no? Sí. No solo es por la igualdad en cuanto a la diversidad sexual, sino también es por la inclusión en la salud, la inclusión en la escuela, de estos grupos que algunas compañeras travestis, viste, tienen el primario terminado. El 35% de las travestis tiene VIH, por eso estamos pensando en estos proyectos de inclusión laboral, para resolver también de alguna manera esto que nos tiene sensibilizados a todos y a todas, que algunos y algunas, ahora a partir de Susana Trimarco, de alguna manera están escuchando algo que nosotros que trabajamos en zona sur de la ciudad de Buenos Aires y que vemos cómo funciona el sistema de trata y de explotación, es algo que nos tiene movilizados, trabajando en buscar respuestas comunitarias y desde la militancia. Lo mismo que las cosas que faltan, ¿no? Remover la prohibición de donar sangre para las personas homosexuales, que es ridículo, es ridículo. ¿Cómo es eso, Ale? Como comentaba un poquito. Las personas homosexuales no podemos donar sangre en casi ningún lugar del mundo, hay que decirlo. No sabía eso, pero ¿por qué? ¿Por algo en especial? Creo que en absolutamente todo el mundo ya suena ridículo, solo que algunos países lo van a cambiar primero que otros, como cuando fue lo del matrimonio igualitario, que somos el décimo mejor país del mundo en materia de derechos humanos para los gays, pero falta mucho más, como esto, ¿no? Remover algo que es ridículo, que las personas homosexuales no podamos donar sangre. O sea que yo, que soy gay, estoy obligado a recibir sangre de personas heterosexuales. ¿Qué me quieren? ¿Qué me quieren limpiar? Totalmente ridículo. ¿Sangre? ¿Me quieren curar? Te quieren curar eso, lo que pasa. Es totalmente ridículo eso. Y además, bueno, falta eso, falta la ley de identidad de género, que se va a tratar este año en Senados, y cuando se apruebe tendremos la ley. Y en paralelo, nosotros desde la Fundación Buenos Aires SIDA hemos llevado una propuesta al ministro Randazzo, estamos avanzando, ya lo está revisando para reglamentar la ley de nombres, una ley vigente desde la época de Onganía, que dice que las personas pueden cambiarse el nombre siempre que tengan un justo motivo. Entonces, como no aclara la ley qué es un justo motivo, nosotros en la reglamentación estamos incorporando algunas perspectivas, digamos, que tienen en cuenta mucho de lo que la presidenta plantea. Va en esa línea de la sintonía fina, de la profundización, en esto, como dijo la otra vez, de que si tienen ideas las llevemos. Claro. Y que si tenemos razón lo vamos a lograr, y la verdad que con esta reglamentación las personas travestis van a poder cambiarse el nombre, porque es una ley que ya existe, no es una ley que hay que crear, es una decisión del Ejecutivo para que las personas travestis se puedan cambiar el nombre, que se complementa con lo que se va a votar en el Senado, porque eso ya es todo el cambio registral completo, digamos, contribuye, abona de alguna manera desde el Ejecutivo es como hacer lo máximo que puede hacer el Ejecutivo, que es mucho, porque además de poder cambiarse el nombre de las personas travestis, también los nietos recuperados y las nietas recuperadas, que tardan mucho tiempo en que se termine el juicio por filiación, en tener el apellido en su documento y quitarse el apellido de sus apropiadores, con el cambio de la ley de nombre, con la reglamentación, van a poder rápidamente tener el nombre que les corresponde, la identidad que les fue apropiada en su DNI, independientemente de esperar, de tener que esperar lo largo proceso de años del juicio por filiación para algunas cuestiones que hacen a los derechos filiatorios, por ejemplo, sucesorios, por ejemplo. Pero el nombre, la vida cotidiana, tiene un alto impacto, como para las personas travestis, como por ejemplo aquellas personas que vinieron huyendo del Holocausto y cuando llegaron al país les cambiaron el apellido, o para protegerlas o para burlarse de ellas. Lo mismo con algunos pueblos con los pueblos indígenas. Digo, hay varios colectivos que se van a ver afectados por este cambio normativo que estamos proponiendo y que el ministro Randazzo nos escuchó, y fuimos justamente a partir de la historia de Valeria, que es la directora del área trans de la fundación, que ella estuvo secuestrada 2 veces en el pozo de Banfield. Y en la segunda vez que estuvo en el pozo de Banfield secuestrada por ser travesti, por querer ser Valeria, la secuestraron, y la segunda vez vio un parto en cautiverio. Así que a partir de Valeria fue que hemos creado el Archivo Nacional de la el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, y que nos vinculamos con abuelas, porque Valeria va a contribuir a encontrar otro nieto con su testimonio, y que también abuela se sume a acompañarnos en nuestro reclamo por la identidad, porque Valeria, para declarar y ser querellante, lo que pide es declarar como Valeria, como quien es ella, como es conocida hasta por el ministro Randazzo, que cada vez que la saluda le dice: hola Valeria, ¿cómo te va? Bien. Entonces es ridículo que tenga que declarar como Oscar. Eso no sería profundizar la memoria, la verdad y la justicia. Y en cambio, si puede declarar como Valeria, sí, porque a ella la torturaron por querer ser Valeria, justamente. Y este Estado, que reconoce los derechos y que la identidad es una política de Estado, nos está acompañando en eso. Y además hasta nos dieron el lujo de decirnos que siga una propuesta osada de nuestra parte, que es, con nuestro equipo de la Fundación, presentamos el proyecto que finalmente es el que se va a reglamentar. O sea que de nuestra puña y letra, y con la participación de las compañeras travestis, estamos reglamentando una ley, no podemos creer. Sí, o sea, no la estamos haciendo nosotros, pero digamos, nos están dando ese permiso para seguir proponiendo. Bien. Y el año pasado, entre la campaña que hicimos contra el machismo, hubo muchos actos muy destacados, pero entre ellos tengo que decir que Astiz hoy tiene colgada en la puerta de su cuarto, en el Zoom que comparte con el Tigre Acosta, con Patti, con Donna, comparten, pusieron una foto nuestra, de mi esposo y mía, con el ministro Puricelli y todo el Estado Mayor conjunto, en el acto que hicimos el año pasado contra el machismo en el edificio Libertador. Y así, digamos, estamos a mil. Muy bien, se sienten están como más escuchados, ¿no? Y nuestros hijos, ¿cómo? Se sienten más escuchados, o sea, están bien socialmente, o sea, bien dándole curso. Es que nosotros, ¿no? Saben, nosotros éramos unos militantes, digamos, históricos en el tema de VIH, de la diversidad. Es como que ahora están más escuchados, ¿no? ¿No se sienten así? Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Es como que la política le da una mano. De alguna manera, ¿no? Nos hemos transformado quizás para algunas personas como un algo simbólico, ¿no? El beso gay que un día Aníbal Fernández nos dijo en su despacho, que chorreaba el beso nuestro de todas las pantallas que tenía él en su despacho de jefatura de gabinete. El ministro Aníbal Fernández, cuando era jefe de gabinete, digamos, nos contó, chorreaba nuestra imagen. O sea, fue ponerle el cuerpo muy mucho, ¿no? Sí, irnos a cazar a Ushuaia casi clandestinamente. Sí. Es para algún día vamos a hacer una película de todo eso. Ahora, una pregunta, estamos hablando con Alex Freire. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo fue que se les ocurrió casarse? ¿Era el deseo que ustedes tenían de casarse? ¿O simplemente también como para dar el puntapié inicial a todo esto que se generó después del casamiento de ustedes, no? Mira, si la ley ya hubiera existido, a lo mejor no nos hubiéramos casado, digamos. A nosotros nada nos inspira más que liberar la patria, por decirlo de alguna manera setentista, si querés, ¿no? Sí, sí. Que cambiar la historia, porque realmente cambió la historia. Nada era más lúdico y nada nos movía más la libido y la alegría y la felicidad y el compromiso que cumplir ese rol en la historia, digamos, de ponerle el cuerpo a algo que las que no podían otros, porque sí, sí. Habíamos hecho un llamamiento nacional a que todas las parejas se presenten a pedir turno al registro civil para reclamar por el derecho a matrimonio, y no se animaba a nadie. Se habían animado tres parejas antes que nosotros. Claro. Cuando la jueza nos dice que sí, esto fue además algo en Latinoamérica la primera vez, y en el mundo además la primera vez que hay un fallo en primera instancia que nos da la razón en todo el mundo, porque las otras formas fue distinto, ¿no? Fue por la corte, fue por el parlamento. La primera vez que esto ocurre, ¿cómo íbamos a no dar esa lucha? Después el retroceso de Macri, que cuando la presidenta habla de la justicia cautelar, de estas sentencias alocadas como la de Fivertel, por ponerte un ejemplo, sí, sí. ¿No? Que son sentencias que son contra leyes, como la ley de medios, por ejemplo. Uh-huh. La sentencia de esta jueza nacional en contra de una, para paralizar la aplicación de la sentencia de otra jueza, de una sentencia firme y consentida, como la de las juezas Saijas en la ciudad de Buenos Aires, y el jefe de gobierno no defendiendo la autonomía de la ciudad, no permitiendo que nos casáramos, porque él tendría que haber dado la orden a la jueza de acá que nos case y a la lona, porque sí, sí. Tenía que hacer defender la autonomía y no lo hizo, no cumplió con su deber de funcionario público, en fin, pasó de todo, y entonces dijimos, bueno, esto no lo vamos a dejar así, si no, nunca va a haber. Y qué rápido que se nos cumplió ese sueño. Cuando aparecieron en la escena pública Norma y Ramona, Norma y Cachita, las abuelas carteletas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros soñábamos con que eso ocurriera, digamos, casi casi que eran uno de los modelos ideales que teníamos en nuestra mente, de decir, vamos a poder ayudar a que se case gente que si no lo hace ahora, después no lo va a poder hacer. Exactamente. Porque no tienen tantos años más para esperar. Y la verdad que poner a Argentina de pie y ver cómo se obtuvo mucho con eso, muchos obtuvimos mucho, creo que todo el país obtuvo algo, sí. Y crecimos y como país, y ver tanto apoyo social. Entonces nuestra militancia, que no se despertó en ese momento, sino que ya existía con una plataforma fuerte, con facilidad para comunicar, para interactuar con los medios. Digo, nosotros en el 2005 le pusimos el preservativo al obelisco, eso fuimos nosotros. Claro, sí, sí. Mirta estaba bastante enojada, parece. Yo ya había ido a lo de Mirta. Ay, ¡qué horror! Casi, ¡qué horror! Como 12 años, 14 años, no sé cuánto que fui a lo de Mirta, en el 96, ¿cuántos años hace? No contemos, mejor. Alex, una pregunta te quería hacer. El deseo de, ¿cómo lo ves, por ejemplo, ahora el deseo de ser padre y el tipo de adopción para las parejas homosexuales? ¿Eso cómo lo ves? ¿Ves bueno, que nosotros, tiene buen rumbo? Nosotros tenemos hijos, tres, que es algo que no se hizo público durante toda nuestra exposición, que la gente creía que estábamos exponiéndolo todo, y la verdad es que no, nosotros tenemos una vida aparte sí, de sí. nuestra militancia. Uh-huh. En realidad son hijos de José María con su anterior pareja. Claro. José María, yo me casé con alguien que ya tiene hijos. Ajá. Yo no soy el padre. Claro, sí. Ellos ya tienen sus dos papás. Uh-huh. Claro. Yo nada más que me casé con José María, soy el padrino del mayor. Eso sí. Así que para nosotros, que José María ya había con su ex pareja otro varón, ya estaban criando niños adoptados por ellos. ¿Y cómo se hacía en ese momento? Como solteros. Ah, vos lo criabas como soltero. Claro, o sea, nosotros justamente lo que planteábamos es que los diputados y los senadores no estaban decidiendo sobre si nos podíamos casar o no. Uh-huh. Porque casar, ya la justicia había demostrado que si presentabas un recurso de amparo te ibas sí. a poder casar a la corta o a la larga. Claro. O de última te ibas, como hicimos nosotros, demostramos, dibujamos un mapa, que es el mapa de la felicidad, que se quiera casar y no lo dejen en su municipio, que se vaya a Tierra del Fuego, que ahí te casan. Lo habíamos demostrado. Claro. Y también, ya las personas homosexuales podíamos adoptar como personas solteras. Lo que queríamos era proteger a nuestros hijos, no poder adoptar. Claro. Poder adoptar podíamos, lo que no podíamos era protegerlos parejo, o sea que nuestros hijos tengan los mismos derechos que sus compañeras de escuela en cuanto a, por ejemplo, herencia de sus dos padres, y no solo de quien le adoptó como soltero, y que si esa pareja se separa, bueno, que sea un divorcio para que haya claro. obligación de contribuir con alimentos, como pasa como con las parejas heterosexuales. Claro. ¿Eso ya está reglamentado, Alex, o todavía no? Claro, claro. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya hay adopciones incluso que se han iniciado por matrimonios de personas del mismo sexo que se casaron uh-huh. y después iniciaron el trámite de adopción. Y hay niños uh-huh. adoptados que la adopción estaba en proceso por uno de los dos que después se casaron, uh-huh. Y que se casaron y salió la adopción y se otorgó ya para los dos como matrimonio. Uh-huh. Ay, claro, sí, igualdad. Bien, Alex. Igualdad. Vas al registro civil, por lo menos en Capital Federal, a los 28 días te casás. Depende, los distritos dependen. Sí, sí, todavía sí. Me pude casar en el día porque se casa menos gente. Claro, pero... claro. Alex, te pregunto, ¿y qué te parece que es esto que está frenando? Porque recordemos la discusión que se armó, no solo en los medios, sino en el Congreso, en todos lados, cuando se estaba recién debatiendo el matrimonio igualitario. ¿Qué te parece que es lo que frena, yo calculo que más socialmente antes que políticamente, el resto de las cosas con las cuales tenemos que pelear? Digo, mira, podría para ser simplista y decirte que es el machismo, pero no deja de ser el machismo. Tenemos que militarlo más socialmente. Creo que con matrimonio igualitario se logró una participación social, un posicionamiento público de prácticamente todos los actores. Ustedes, los docentes en las escuelas, uh-huh. en la familia se habló, en la mesa familiar. Capaz que nosotros con José logramos algo junto con las organizaciones que lo militaban y los partidos políticos que estaban empezando a cambiar y a ver una realidad nueva, porque pensá que en los 70 los montoneros cantaban no somos putos, no somos faloperos. Claro. Y hoy el Frente para la Victoria tiene a la Cámpora Diversia, por poner un ejemplo, o está la agrupación Putos Peronistas, digamos. Sí. Es un cambio cultural que se fue generando y que creo que hay que impulsar esos cambios que son procesos, no son sucesos, no es algo que ocurre y cambia todo, digamos. Tampoco pasó con matrimonio igualitario. Haberle puesto el forro al obelisco en el 2005, sin duda fue parte de aquello que fue contribuyendo a que nosotros percibiéramos que habían cosas que podíamos lograr aunque parecían imposibles de lograr. Creo que aborto, despenalización de sustancias, no a la tenencia simple, creo que el tema de la persecución más efectiva de la trata y la explotación sexual, creo que hay muchas muchas cosas que queremos que están prontos a salir, que están más cerca que nunca, que se olfatean, digamos, ¿no? Que, uh-huh. que la efectiva implementación de la ley de educación sexual, que más sentencias con los juicios, que empiecen a caer los cómplices, digamos, porque esta fue una dictadura cívico, militar, religiosa, económica, digamos, fue un golpe de Estado hecho por una alianza que hay que transparentar, digamos, que ver el mundo como está estallando y ver a Argentina como está, digamos, nadie se va a dormir hoy pensando que mañana se va a despertar en una Argentina donde va a haber perdido el empleo, por ponerte un ejemplo, que es lo que le está pasando a la gente en Europa, o la cuestión de la virulencia, digamos, creo que Argentina está logrando un proceso pacífico de resolución de sus conflictos, la economía que todavía sigue dando señales de crecimiento y de estabilización, por supuesto con todo lo que falta, como les decía, en materia de derechos, en materia de igualdad, pero vamos por un camino que me parece que sin duda nos va a llevar a esto. Ahora, creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que redoblar la militancia, dar esos debates. No puede ser que una mujer vinculada a una organización social, política o de cualquier tipo muera por aborto. Tenemos que ¿qué estamos haciendo los hombres al respecto? Les pregunto a ustedes, Carlos, Germán, Leo, ¿qué estamos haciendo como varones para militar o para educar a nuestras a todas las mujeres que conocemos o que podemos llegar a conocer? Hay un cartel, hay un manual ahí en la radio sobre cómo se aborta con misoprostol, que es legal, que es científico, que no es un invento chino, que se hace en hospitales públicos. Hay educación sexual que estamos retransmitiendo. ¿Qué tipos de padres estamos siendo? ¿Seguimos contando cuentos infantiles en donde las mujeres son como repollos, boludas que tienen que esperar un príncipe azul que las rescate de no sé qué, princesas, viste, que les regalas cocinitas y planchitas y muñequitas, y al varón le seguimos regalando la pelota, el lauquito, le decimos vaya a jugar a la vereda, y usted, señorita, quédese en casa, usted no va a tener el poder de lo público nunca, digamos. Seguimos boicoteando los procesos políticos, estamos aportando ideas, seguimos En fin, creo que cada uno en su lugar tiene que redoblar su ciudadanía, porque este país, si no, nos va a quedar grande. O sea, vamos a tener un país con unas conquistas alucinantes que van a estar más grandes que la altura que logramos desarrollar como personas, como militantes, como ciudadanos. Creo que el recorrido que les hice de lo que estamos haciendo nosotros es de todos los colores, digamos, ¿no? Estamos laburando, porque la verdad que es una época hermosa para militar, para sumarse. Si alguien nos está escuchando y quiere sumarse, que busque un lugar y se sume, deje de perder el tiempo. O sea, hay muchos cambios para hacer. Ahora, Alex, cosas para incidir. Te tengo una pregunta. ¿Cómo es la relación que tiene vos, la fundación y todo, con el tema de la iglesia, que siempre resulta como una traba para todos los cambios? Bueno, depende para qué tema, depende para cuál iglesia, porque hay muchas iglesias, ¿no? Uh-huh. Bueno, por un lado, José Católica, María y apostólica. Yo somos muy odiados por el Opus Dei, de eso no tenemos la menor duda. Bueno, eso sí. Así como Astiz colgó nuestra foto en su celda, los abogados de Astiz son los que nos persiguieron a nosotros y que nos abrieron varias causas. Que se las tuvieron que morfar, tanto por asociación ilícita, por desobediencia. En la ciudad de Buenos Aires nos iniciaron una causa penal por desobediencia, por habernos casado en Ushuaia. No algo sé, casi anacrónico, ¿no? Algo casi anacrónico. Sí, el abogado que nos persiguió en Ushuaia, en página 12 lo denuncia como aquel que escondió al segundo de la ESMA, que todavía está prófugo de la justicia. Digo, son abogados nazis que nos han perseguido. Y el Opus Dei no nos quiere nada, y por culpa nuestra, Argentina no exporta papas. O sea, Bergoglio perdió la oportunidad de ser papa el día que nos casamos, en ese instante, y ya Argentina no puede exportar papas porque hay matrimonio igualitario. Con que haya uno es suficiente. Y encima tenemos la ley, se casaron más de 3.000 parejas, sonaron esos. Pero sí nos llevamos muy bien con muchos curas tercermundistas, trabajamos con varias iglesias. Entre los actos contra el machismo del año pasado, para la sorpresa de muchos, hicimos uno de los actos con 260 pastores evangélicos. La verdad que nosotros somos invitados por las juventudes judías de distintas agrupaciones que nos invitan a que charlemos con los chicos y las chicas sobre el modelo de país que estamos construyendo, para charlar sobre la diversidad en todo sentido, digamos. No, nosotros con las religiones no tenemos un problema. No somos religiosos, claramente. Sí, sí. De hecho, José María es un militante, además, por la apostasía, que es la... Bueno, el sacramento es indisoluble, como todos los sacramentos, pero podés darte de baja del acta bautismal para que... sería como devolverme el bautismo, el sacramento no, porque es como la iglesia, te casas una vez por iglesia, no te puedo volver a casar. Como devolverme el carnet. Frente a los ojos de Dios. Pero devolverme el carnet, exacto. Liberame. Cuando hablas, no hables en mi nombre. Yo no valido con mi bautismo todo lo que hace la iglesia en materia de impedir la educación sexual, impedir estos debates en el Parlamento, cercenar las libertades. La verdad que la iglesia tiene que dar una cuenta importante a la sociedad. Ahora, cuando hablo de la iglesia, hablo de la cúpula política de la iglesia católica, por ejemplo, pero no de la iglesia en tanto la gente. Me rodean personas que son personas de fe y que sienten que su religión es la católica, y lo que les pasa es que no analizan en profundidad, porque yo no creo que sean católicos. Digo, si sos católico de verdad, pero de verdad, porque no puede ser un poquito católico, o sos o no sos, es como estar embarazada, no es un poquito. Entonces, si sos católico o católica de verdad, de verdad, de verdad, no tenés que usar preservativo, tenés que casarte virgen. Obvio que la fidelidad también es un mandamiento, como no mirar a la mujer de tu prójimo. O sea, si lo haces, si sos, no, tenés que casarte virgen. Por lo menos te tenés que casar virgen. No te podés divorciar, digamos, no puede ser una opción. Si sos. Ahora, si sos un poquito, entonces ya no sos. Entonces es mejor que te empieces a decir cristiano. El facho no sin bigote, ¿no? Es como el facho que se afeita al bigote. Así. Claro, no, a ver, si sos. Y si no sos, no sos. Entonces, si no sos, serás cristiano, serás cristiana, pero tal vez no sos católico, por más que nuestra cultura nos hace decirlo como un espontáneo. Claro. Pero si sos católico, tenés que creer en Adán y Eva, a ese nivel. Sí. Tenés que creer en el Arca de Noé, en los Reyes Magos, de verdad, y tenés que... Sí. No se puede ser un poco católico. Eso sí. Tenés que rezar por la santidad del Papa todas las noches. O sea, si sos católico, bueno, sos católico. Pero si no sos católico, no pierdas el tiempo. Muy bien, estamos hablando de baja. Ese sería el discurso de mi marido. Que le devuelva el carnet. Y fue y presentó la carta y lo desbautizaron en papeles, porque él dice algo que es muy cierto: nosotros estamos financiando el sueldo al padre Grassi, se lo financiamos a Storni, digamos, a Bergoglio, le pagamos el sueldo con plata pública, con dinero público de nuestros impuestos, tan solo porque la Iglesia, como una gran asociación civil, dice: tengo este número de miembros, de asociados, y esos son las actas bautismales. Claro, claro. Es verdad. Así que José María dice: hay que hacer apostasía. Ahora no está porque se acaba de ir de viaje, vuelve el domingo. Bueno, así Alex, que estás vida de soltero, estás ahora. No, vida de soltero no, ni loco, me casé con mucho amor. Pues está bien, bueno, un descanso de también. Claro que el otro no está acá. Claro, obvio. Bueno, porque no, nadie te rompe los huevos. Eso. No, pero es todo lo contrario, quiero que veas. Bueno, Alex, muchas gracias por estar en nuestra mesa acá de YouNow, te agradecemos, la verdad que fuiste muy, muy claro en todas las cuestiones que tocamos hoy acá, así que bueno, te agradecemos desde acá y te mandamos un abrazo a la distancia y nos vamos rápidamente a un mini corte acá en este programa. Un abrazo. Gracias, Alex, hasta luego. Freeway 97.